de chamamé, mi corazón late fuerte. Recuerdo los amigos, la familia y mi casa. Será porque estoy yendo camino a Galarza.